Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré de una cosa que me pasó a mediados del mes pasado y es que mi teléfono móvil ha pasado a mejor vida. Hubo días en los que estuvo lloviendo y se me mojó el móvil por la parte de los altavoces y empezó a escucharse como metálico, llegando a un punto en que no se escuchaba nada. No podía ni siquiera llamar porque aunque yo llamase no me escuchaban lo que yo decía. Y vamos, literalmente, por mucho que me gustase mi Xiaomi Mi A1, llegó el momento de decirle adiós. ¿Y cuál es la solución de momento? Pues la única solución fue cambiar el teléfono móvil a uno más antiguo que tenía por casa. En mi caso, el Sony Xperia Tipo, el cual me sirve solamente para llamar, escribir SMS y anotar cosas. Si quiero hacer lo que hacía habitualmente con el teléfono móvil, puedo ir y usar los ordenadores de la biblioteca del teatro sin problemas y consultar lo que sea. Pero ahora estoy en la búsqueda de un móvil nuevo. Ahora solamente hago que ver catálogos y estoy buscando un móvil que me dure muchos años. Aunque pensaba, eso sí, que el Xiaomi Mi A1 me iba a durar por lo menos todo este año 2021, porque no quería gastar dinero. Pero bueno, será un gasto necesario y que sepáis que el móvil que me compre será el móvil recomendado por mí, el cual le voy a usar a diario y le voy a exprimir a tope. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Rayleverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.